Legítima defensa, defensa propia, bueno, lo conocemos con varios términos. Sin embargo, está la ley, como siempre en este país, está medio ambigua de que uno se puede defender, pero ¿defender qué y hasta dónde? Voy nada más a leer esta parte donde se señala que en caso de algún asalto o robo con violencia, la víctima podrá dañar, lastimar e inclusive matar al delincuente y estará amparado de ley debido a los cambios del Código Penal aprobados en este caso en Nuevo León. Para más o menos tratar de entender esta situación, pues si alguien te está robando, si alguien te está cometiendo un delito contigo, pues tú puedes defenderte. ¿Cómo te puedes defender? Pues sacando un arma y matar a la persona que te está agrediendo. Eso se le llama legítima defensa. Pero también lo podemos llamar una licencia para matar. Más allá de la controversia, habrá gente que esté a favor y diga, pues sí, yo soy la víctima, me están asaltando, me están golpeando, me están pegando, me están violando, me están quitando mis propiedades, y el maldito delincuente, pues, o va a derechos humanos para que lo defiendan, si es que lo agarran, lo van a soltar rápido, ya con este nuevo sistema del Código Penal es un verdadero gorro encarcelar a una persona, pues entonces no va a haber justicia para mí. Además de que estamos en México, entiéndanlo, como diría nuestro Lord Audi, capta México, estamos en México, güey, entiende todo eso. Pero más allá de la controversia, si esto es útil, si esto de alguna manera es un avance, si esto de alguna manera protege a las víctimas, etcétera, etcétera, etcétera, yo quiero marcar una pauta sobre este tema. ¿Cuál es el mensaje que nos están dando? En este caso es Nuevo León, pero esto puede permear en todo el país. ¿Cuál es el mensaje que me están dando? Me estás dando un mensaje de que no puedes, de que defiéndete como puedas tú, y si puedes, mata a los delincuentes, porque con eso me evito meterlos a la cárcel, con eso me evito problemas y con eso me evito todo lo que quiera. Juicios sumarios, de una vez. Oye, pero es que me estaba atacando, defendiendo. Pues lo que sea, pero ya lo mataste, y ahí te ves el asunto. Ese es el tema que a mí, Leonardo Schoebel, me preocupa. De que el Estado, en este caso es el Estado de Nuevo León, pero es el Estado, es el gobierno, es el sistema que te está mandando un mensaje y te dice, yo no pude, a ver cómo le haces tú, aquí está tu arma, aquí está tu permiso, aquí está tu licencia para matar y hazle como puedas. Y un Estado, Nuevo León o cualquier Estado, y un Estado general, la Federación, un Estado, este es el que lo propuso y esto es todo este rollo, un Estado que no te proporciona seguridad, no te proporciona nada. Porque mal administra, no dan servicios suficientes. Entonces, lo único que uno espera de un gobierno, como se llame, es que te brinde seguridad. Pero si ese gobierno no te brinda seguridad, entonces, ¿qué te está brindando? Nada. Vamos a tener que llegar a la ley de la selva donde pues el que dispara primero gana. Acabamos de reportar en el caso específico de Jalisco, durante los años que lleva esta administración, más de 4 años, 120 y tantos funcionarios de todos los niveles que han matado en el estado de Jalisco, a nivel federal, estatal, municipal. Muchos son mandos policíacos o gente que tiene que ver con la policía. Más de 120 en 4 años. Y es gente que está preparada, es gente que tiene armas, es gente que sabe usar armas. Y a esa gente también lo matan. Entonces vamos a llegar a ese nivel donde el que dispare primero, me llegan, me asalto, tómale y tómale y tómale y tómale y tómale. La ley puede tener sus ventajas y desventajas, pero yo quisiera concentrarme en lo que estamos hablando. Estamos hablando de que como no pueden, hazlo tú. Estamos hablando de que como no pueden, ármate tú. Estamos hablando de que como no pueden, pues haz lo que puedas, porque yo no puedo. Ese es el mensaje que nos están enviando. Obviamente no hablan de prevención, obviamente no hablan de injusticia, obviamente no hablan de corrupción, obviamente no hablan de nada. Yo sé que hay países como Estados Unidos que esta es una cultura donde venden armas en cualquier mall, en cualquier plaza. Pero aquí en México no estamos acostumbrados. Y corremos el riesgo también de que con cualquier pleito de vecindad o con cualquier pleito de tránsito, como me estaba atacando y como yo vi que metió su arma y como yo vi que estaba muy agresivo, pues mejor lo mato. Juicios sumarios. Acabar con la delincuencia matándonos unos a los otros. De eso se trata esta licencia para matar. Conste que estamos hablando de un estado quebrado, y no me refiero a Nuevo León, estamos hablando de un sistema roto, estamos hablando de inseguridad total, estamos hablando que lo único seguro en este país es que te van a asaltar, te van a matar, te van a violar. Y como no pueden, pues hazle tú como puedas. No es eso como para preocuparnos, no es eso como para exigir, no es eso como para estar hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.